zarzuela y el Borbón a trabajar. Ahora que llegó la crisis y en gastos quieren ahorrar, que se cierre la zarzuela y el Borbón a trabajar. Y ahora que llegó la crisis y en gastos quieren ahorrar, que se cierre la zarzuela y el Borbón a trabajar. Mañana será republicana. Mañana será republicana. Vamos!